de Javi. Este, del libro de Amigo, que es de Laura Antillano, una poeta muy joven venezolana, quería leer este, que dice Colibrí. La agilidad de un colibrí tiene que ver con la velocidad de sus giros, el revuelo permanente de su aleteo. De eso se trata. Mantener el ritmo, asegurar la alegría del deseo como naturaleza infinita.